Bien, chicos, yo sí tengo que empalmar con otro salón, ¿no? Pero los profes no descansamos, muchachos, ¿no? Y eso que no somos jóvenes como ustedes, ¿no? Pero igual. Miren, pregunta 2. ¿Ya? En la figura dice que BC es diámetro y M es punto medio del arco BC, ¿no? AB mide 4 y BC mide 8. Ese es diámetro, no te olvides, ¿no? Ahí el área de la región sombreada, ¿no? Bueno, muchachos, mira lo que voy a hacer aquí. Primero voy a recortar esa figura para trabajar solo en la figura, ¿no? ¿Ya? Vamos a copiarla. Ahí está, mira. Y la hacemos más grande. Ya te dije, siempre dibuja grande. ¿Ya? Dibuja grande, muchachos. Ahí está. ¿Ahí está bien? Un poquito más grande. Ahí puede ser, ¿no? Ya está. Mire, por dato dice que AB mide 4 y BC mide 8, ¿no? Y te das cuenta que 4 es la mitad de 8, ¿no? Haz un profe tanto, ¿sabe? Claro, 4 es la mitad de 8, ¿no? Pero no porque sea una burla o sea sarcasmo, no. Porque ese dato precisamente lo vamos a usar, muchachos, ¿no? Ya, vamos a usar ese dato precisamente. Si M es punto medio del arco BC, quiere decir, chicos, que este arco BM mide 90 y este arco también es 90, ¿no? Ya lo voy a poner, acuérdense nomás, ¿ya? Lo voy a escribir, sí, ¿ya? Este arco mide 90 grados, ahí arribita, y este arco MC también es 90 grados. Ya luego de eso, chicos, como ya te había mencionado, vamos a poner que este es 4, ¿no? Y BC mide 8. Ahora, pregunta. ¿Lo que está sombreado ahí, muchachos, es algo conocido? ¿No? ¿Lo que está sombreado ahí es algo conocido? No, ¿verdad? No es nada conocido eso, ¿no? ¿Ya? No es un triángulo, no es un sector, no es no es nada, ¿no? O sea, no es una figura, ¿no? Conocida, ¿no? No es un segmento circular, no es una lúnula. Entonces, ¿te acuerdas que en ese tipo de ejercicios, muchachos, teníamos dos maneras de hacerlo, ¿no? Una forma era por diferencia de áreas, ¿no? ¿Te acuerdas? Una forma era por diferencia de áreas. La otra forma era por traslado de áreas, ¿te acuerdas? Que hicimos ahí un par de ejemplos, ¿no? En este caso, si yo lo quiero hacer por diferencia de áreas, no me conviene. ¿Por qué? Mira, porque tendría que hallar el área de todo, que es el área del triángulo rectángulo más el semicírculo, y luego restarle esa parte que está de blanco, que no es nada, no vayas a decir que es un sector, ¿eh? No vayas a decir, profe, A es centro, y AC y AM son radios, no, MC no es arco de esa figura, MC es parte del semicírculo, ¿ya? Entonces, por diferencia no conviene, muchachos. Lo que vamos a hacer aquí es ubicar el centro de esta semicírculo, de este semicírculo, ¿no? Chicos, a ver, entonces voy a calcular el centro, voy a agarrar mi reglita, a ver dónde está el centro, muchachos. A ver, el centro justo está acá. Ahí está. Ahí está el centro, ¿ya? Ya, mira, entonces a ese centro le voy a llamar O. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si el diámetro es 8, ¿no? Entonces OC va a ser 4. No puede ser. Y el radio va a ser 4. Lo que vas a hacer ahora es trazar el radio OM. ¿No? Vas a trazar este radio OM. Entonces, muchachos, si... La muchachada. El arco BM es 90, entonces el ángulo aquí tiene que ser 90 también, ¿sí? ¿Ya? Repito, ese angulito ahí tiene que ser 90 grados, ¿ya? Es más, para que lo veas bien, vamos a sombrearlo ahí de amarillito. ¿Ya? Ahí está, 90. Y aquí hay otro 90, ¿sí? En B. Ya, entonces, muchachos, ese radio mide 4. ¿No? Y este ángulo en el punto, vamos a llamarle a ver punto N, ¿ya? Este ángulo en el punto N es igual a este ángulo. O sea, yo le puedo llamar un alfa y aquí también es alfa, ¿sí? O compuestos por el vértice, ¿no? Pero en todo caso puede haber llamado a este angulito beta, y en M ese otro ángulo también va a ser beta. ¿Para qué cosa te das cuenta, muchachos, ¿no? Te vas a dar cuenta lo siguiente, ¿no? Voy a escribirlo aquí a la izquierda, mira. En la figura aparece un triángulo rectángulo ABN. Y aparece otro triángulo rectángulo que sería MON. Y ese par de triángulos rectángulos van a ser congruentes, porque tienen beta cateto 490. El otro también tiene beta cateto 490. Son congruentes. Y si dos triángulos son congruentes, muchachos, sus áreas siempre serán iguales. Entonces, el área de la región triangular ABN tiene que ser igual al área de la región triangular MON. Y le voy a poner una letra, ¿qué te parece, no? Le vamos a llamar un A, ¿ya? Una área. Y lo voy a poner ahí con rojo, ¿eh? Mira, esta área es A y esta área también es A. Pero aquí te piden lo que está sombreado de amarillo. Esa parte de arriba le voy a llamar B. Si tú lo quieres calcular así como está, A más B, no se puede. Pero ¿qué te parece que si ahora que yo ya sé que esta región que voy a sombrear de al otro color ahí, más suave, muchachos, voy a sombrear aquí de verde, ¿ya? Área, congruentes. Vamos a sombrear aquí de verde, mira. Esa región también mide A. Entonces, si yo lo traslado, muchachos, lo traslado hacia esa parte, se convierte en un cuadrante, ¿sí? ¿No? Se convierte en un cuadrante, muchachos. Y puedo calcular el área del cuadrante, ¿no? Ya salió, mira, ¿no? Entonces, tú dices por aquí, nos piden calcular el área A más el área B. Y entonces acá al costado ya, muchachos, hacemos la operación aquí al costado, mira. Pero se observa que el área del cuadrante, ¿no? El área del cuadrante, MOB, también es A más B. Por lo tanto, la respuesta sería calcular precisamente el área de ese cuadrante, ¿no? Entonces yo digo por acá, muchachos, ¿no? Digo por acá, A más B sería, a ver, el radio mide 4, ¿eh? Mira, el radio mide 4, es pi por el radio 4 al cuadrado sobre 4. 4 se va, por lo tanto, el área A más el área B sería en este caso 4pi. Y esa es la respuesta, chicos, ¿ya? 4 veces el número pi. ¿Ya? Ah, ya, por eso es Mateo, ¿no? Claro, porque si fuese 12:30, que a veces no acabamos 12, por ejemplo, la semana pasada y casi siempre acabamos 3 minutos después, 4 minutos después, entonces pues, hay cruce, pues, ¿no? Debe ser por eso, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, chicos, ¿alguna duda, pregunta respecto a esto? Pues ya estás viendo, ¿no? Hay preguntas que se hacen aplicando los teoremas, muchachos, ¿no? Todos los teoremas que hoy hemos hecho en la clase, hemos demostrado y todo. Pero también hay otras preguntas donde aparecen figuras que no son conocidas. Entonces tú tienes dos opciones. Una opción es que lo hagas por diferencia de áreas, pero ya vimos que aquí no conviene aplicar esto. Y la otra es que lo hagas por traslado y lo conviertas en algo conocido. Y eso es lo que aquí hemos hecho, ¿no? Trasladamos esas dos áreas y listo, llegamos a la respuesta. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a pasar a la 3. Tómale ahí captura, por favor, muchachos. ¿Ya? Tómale ahí la captura respectiva. Y pasamos a la pregunta número 3. por acá, chicos. Ya, esa es la pregunta 3, mira, ¿no? Dice, del gráfico mostrado, calcular el área de la región sombreada si AC es igual a 1 y BC es igual a raíz de 2. ¿No? Entonces vamos a recortar la imagen por acá. Y ya sabes, siempre grande, muchachos, siempre grande. Geometría tienes que hacer grande, ¿ya? Cómprate tus hojas bulky y ahí comienza. ¿Ves? ¿Ya? Un ciento, un, ¿no? 200 cómprate, ¿no? Ajá. Un millar no, pues, muchachos, porque al menos que pienses dar dos ciclos, ¿no? Ya, a ver. O un millar puede ser, ¿no? Ya, dependiendo de qué tantas ganas tengas de practicar, pues, ¿no? Ya, mira, voy a llenar el dato, ¿ah? ¿Eh? AC mide 1, ¿no? Aquí esa cuerda AC mide 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y BC es raíz de 2, que es la otra cuerda, ¿no? Raíz de 2. Y te piden calcular el área de esa región sombreada. A ver, muchachos. Tú estás viendo ahí en la figura que los dos, las dos regiones que están sombreadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Las dos regiones que están sombreadas, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Son segmentos circulares, ¿no? Son segmentos circulares. Entonces, a ver, recordemos, ¿qué necesito para calcular el área de un segmento circular? Necesito el radio, que no lo tengo, no me han dado el radio. Necesito también el ángulo, que tampoco lo tenemos, muchachos. Lo que sí se sabe es que todo el ángulo en O es 90, ¿no? Porque es un cuadrante, ¿ya? Todo el ángulo ahí es 90. Pero luego, no sabemos nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos, no? Mira, es que no necesariamente te tienes que apegar a eso, ¿no? ¿Ya? Dale, restando. ¿Qué otra forma podríamos usar aquí para calcular el área, muchachos? Restando, ¿no? Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, no sé si se acuerdan de esto, muchachos, si no, déjame buscarlo un ratito. ¿Te acuerdas que cuando tú tienes un cuadrante, ¿no? O cuando tienes un ángulo inscrito, ¿ya? Cuando tienes, repito, un ángulo inscrito en un cuadrante, ¿no? Ese ángulo inscrito siempre mide 135, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Ya? Si no, déjame buscarlo ahorita, eso lo hemos hecho en la clase, ¿ya? Pero no. Creo que fue en la clase número 9, si no me equivoco, en la clase número 9, muchachos, ¿ya? Ya, entonces, en todo caso lo puedes demostrar. Y ahí hay un cuadrante, muchachos, ¿no? Ahí hay un cuadrante, ¿estamos de acuerdo? Y en ese cuadrante yo puedo aplicar eso, ¿no? ¿Ya? A ver, déjame buscarlo por aquí. Creo que ya la encontré. A ver, aquí está. Ahora está, ya está, listo. Ahorita se lo voy a poner, ¿ya? Miren, chicos. A ver. Ya está, mira. Lo voy a poner por ahí chiquitito nomás, ¿ah? ¿Eh? Ya. Chiquitito y sale grande, mira. Ya. Me refería a esto, muchachos, ¿no? Pero vamos a cortarlo por aquí. Ya, esta es una propiedad que nosotros hemos visto cuando hemos estudiado ángulos asociados a las circunferencias. Todo ángulo inscrito en un cuadrante mide 135, ¿no? Y ahí está, mira, esa es la misma figura, ¿no? O sea que en el punto C el ángulo es 135. Ahora yo te pregunto, si el ángulo ACB es 135, ¿cuánto sería su par lineal, ¿no? El angulito adyacente a él. Sería 45, ¿no? Y 45 te trae recuerdos, ¿no? Más recuerdos que tu ex, mira, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer aquí, muchachos, es prolongar la cuerda C. ¿Ya? Mira. Ahí está. Voy a prolongar esta cuerda C. Hasta ahí nomás. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Una vez que prolongan esa cuerda C, muchachos. ¿Está bien? Una vez que prolongan esa cuerda C, el ángulo 35 en el vértice C va a ser, en esta posición, 45. Y algunos de ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué lo prolonga para ahí? ¿Por qué no prolonga BC? ¿Por qué no prolonga hacia arriba el 45? Porque por acá hay un raíz de 2. Y tú te acuerdas que el notable de 45 tiene una hipotenusa que es raíz de 2. Entonces mejor conviene hacerlo por ahí. Luego, a partir del punto B, vas a trazar una perpendicular para formar precisamente ese triángulo rectángulo que te estoy hablando. ¿Está? Ahí está, chicos. Y le voy a llamar a este punto H. Acá quiero que sea 90. Entonces, si BC es la hipotenusa, CH mide 1, HB mide 1. ¿Ya? Ahora, te dije que yo necesito el radio de todas maneras. ¿Eh? Este radio le llamo R, este radio también es R. Como el ángulo en O es 90, muchachos, vas a unir A con B. ¿No? A con B. Ahí está. Esa pregunta vino en el examen. Yo te estoy enseñando, así como te he enseñado en la clase, todas las formas para hacer las cosas lo más rápido posible, en dos líneas, en tres líneas. Ya, mira cómo lo estoy haciendo, porque en el examen la solución que plantean, muchachos, es largaza. Esto lo voy a hacer aquí, en dos pasos nomás, ya, mira. Miren, chicos. Mira el triángulo AOB. En ese triángulo AOB, como en O es 90, R y R son los catetos, la hipotenusa te sale R raíz de 2. ¿No? Pero, muchachos, eso lo escribo acá al costado, mira. Observe ahora el triángulo rectángulo AHB. En ese triángulo rectángulo AHB, AB, que es su hipotenusa también, ¿cuánto es? Mira, BH es cateto 1, AH es cateto 2, ¿no? 1 más 1 es 12, ¿no? Entonces, por Pitágoras, esa hipotenusa B te sale 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 5, ¿no? Te sale raíz de 5. Pero AB, en la figura, ¿quién es? Es R por la raíz de 2. Y eso me ha salido raíz de 5. Ya encontré el radio, muchachos, ¿no? Este radio sería igual a raíz de 5 sobre raíz de 2. Profe, racionalícelo. No quiero. Déjalo ahí nomás. No lo racionalices todavía. ¿Ya? Porque vas a elevar al cuadrado el radio, pues, ¿no? Vas a elevar al cuadrado el radio. Entonces, ¿para qué vas a racionalizar? Ya te dije, no chambees por las puras, muchachos. Tienes que chambear en lo necesario nada más, ¿no? ¿Ya? Listo, lo dejas ahí. Ya tengo el radio. Ahora, muchachos, mira esta región que voy a sombrear de color amarillo, ¿ya? Ya salió, muchachos, mira, ya salió. Mira esta parte de amarillo. Pregunta, esa parte que estoy sombreando de amarillo, ¿estás de acuerdo que es una región triangular, ¿sí, no? ¿No? Es una región triangular. Yo te dije que si tú quieres calcular el área de los segmentos circulares, necesitas el radio y necesitas los ángulos. Ya tengo el radio, pero hay un problema, muchachos. Los ángulos me va a demorar más. Y ya te dije, la idea es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿sí o no? Entonces no quiero hacer eso. No quiero buscar los ángulos. No es necesario. ¿Ya? Lo que vas a hacer es esto, mira. Lo que hemos hecho en la clase, ¿ah? ¿Eh? Pura diferencia de áreas nada más. Para eso, muchachos, a ver, otro color, a ver aquí, azul. Ya, para eso, mira, a esa región de amarillo, a su área, le voy a llamar A. ¿No? Muy grueso, ¿no? Ya, repito, a esa región de amarillo, a su área, le voy a llamar A. A esta región que está aquí arribita de verde, este segmento, a su área, le voy a llamar B. Y a la otra le voy a llamar a su área C. ¿Está bien? Mira, el área A más el área B más el área C es la propiedad que hemos hecho hoy día. ¿No? Si en O es 90, el segmento circular formado cuando es 90 se calcula en función al radio nada más. ¿Te acuerdas? Eso era radio al cuadrado sobre 4 por pi menos 2. ¿Estamos de acuerdo? El radio ya lo conoces, es raíz de 5 entre raíz de 2. Ah, ya, entonces vamos a operar. Miren, chicos, ¿ah? Todavía falta, ¿ah? Estamos en el 60%, ya falta poquito, mira. A ver, cuando tú le das al cuadrado sería 5 medios. Con el 4 se cancela. No se cancela, no vayas a cancelar, ¿eh? Se hace 5 octavos, ¿no? 5 octavos por pi menos 2. ¿No? Está bien, ¿no? 5 octavos, ¿ya? Muy bien, por pi menos 2. Pero yo solamente quiero esta parte, muchachos, ¿no? Yo solamente quiero B más C, ¿no? Entonces lo que me está faltando aquí es despejar esta área A, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí nomás, chicos, ya no tengo más espacio. Mira, como es un triángulo, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, AC es la base, 1. BH es la altura, que también es 1, mira. BH es la altura, AC es la base. Y le aplicas base por altura entre 2, ¿no? 1 por 1 sobre 2. 1 por 1, tu fuerte, ¿cuánto es? 1 por 1, 1. Ya está, muchachos, ¿no? Se acabó el problema, ¿no? Por lo tanto, tú dices, bueno, B más C, que es lo que quiero. ¿Ya? Ya eso tú lo haces, ¿ya, muchachos? 5 octavos por pi menos 2. 1 por 1 es 1 entre 2. Aquí queda un medio. Ese un medio lo pasas a restar. Y ya esa chamba ya ustedes la terminan, pues, chicos, ¿no? Y ahí ya marcan la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Y ahí está, mira, resuelto, ¿no? En menos pasos. Busquen cuando vino esta pregunta y se van a dar cuenta que la han hecho más larga, muchachos, ¿ya? La han hecho recontra larga, ¿ya? A ver, comentarios. Vamos a ver sus comentarios, muchachos. ¿Qué dice? Sí, debe ser con su ex alumno, el profe Damián. ¿También el profe Damián? ¿Qué quieres decir, Mateo? Ah, el profe de trigo, Damián, claro, sí lo conozco. ¿En serio? Claro, él es mi ex alumno. Escucha. Ya estoy viejo, ya. No, sí, él es mi ex alumno, pues, ¿no? No, muchachos. Ahí les enseña trigonometría. Ah, no sabía eso, mira. No sabía. Es que ahora es virtual, pues, ¿no? Ya no nos vemos mucho. A veces tenemos reuniones o por WhatsApp, pero... Pero qué bien, mándale mis saludos, muchachos, ¿no? Mándale mis saludos. Ya que estoy esperando para jugar un Dota, Bill. Sí, Damián. Ya. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a pasar a la 4, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre este problema, muchachos? Ahora, pueden buscar los ángulos también, ¿ah? Pueden buscar los ángulos, pero ahí es más chamba, muchachos. Y te das cuenta que no era necesario buscar los ángulos. Aparte, ¿sabes qué pasa? Se puede encontrar aquí los ángulos porque te están dando que una cuerda es 1 y la otra cuerda es raíz de 2. Entonces yo puedo encontrar los ángulos ahí. Pero ¿qué pasaría si en vez de 1, muchachos, te ponen un 3? Y en vez de raíz de 2 te ponen un, no sé, pues raíz de 5. Y ya no te sale el ángulo conocido. ¿Qué haces? ¿No? Ya no sabes qué hacer. Pero sí te estoy mostrando una forma que no era necesario conocer el ángulo. ¿Ya? Entonces ahí sale directo, ¿no? Ese angulito en C siempre va a ser 45. Yo me refiero a los ángulos que tienen los arcos, ¿no? El arco AC, el arco BC. A esos ángulos me refiero. ¿Ya, chicos? Los problemas son así, ya demoran un poco, pero hay que hacerlos de la manera correcta. Cuando tú ya los practicas, lo haces en dos pasos, ¿no? Muy bien, tómenle captura a esto, muchachos, por favor. Pasemos a la número 4, ¿ya? Pasemos a la número 4. Listo. Ya, mira, corona haciendo, ¿no? ¿No? Ahí está la corona, muchachos, ¿ya? Muy bien, ¿qué te dice? A ver, según la figura, el área de la región sombreada, muchachos, es pi por a cuadrado. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que cuando estudiamos la corona hoy día, muchachos, incluso demostré la fórmula, ¿te acuerdas? El área también era pi por a cuadrado, ¿no? Donde a cuadrado, ¿qué cosa era? Era el segmento resultante al trazar la cuerda tangente al círculo menor, ¿no? ¿Ya? Todo eso vamos a hacer acá, mira, ¿ya? A ver, te dicen, a ver, calcular BP, ¿ya? No te piden el área, te piden BP, ¿ya? Vamos a poner acá BP, ¿dónde está BP? Acá está BP, mira, X, ¿ya? BP es X, así lo voy a poner, ¿ya? Sabiendo que EP y Q son puntos de tangencia, muchachos, ¿no? Ahí está. Muy bien, acá también hay otra tangente, parece, ¿no? A ver, Ya, miren, chicos. Eso lo hemos hecho hoy. Por si acaso, ya les compartí la teoría en sus archivos. Si desean, pueden chequear ahí también la teoría de hoy. Ahí pueden ir viendo ya, muchachos. Ya, ahí pueden ir viendo lo que les decía, ¿no? Ya. Según lo que hemos hecho ahora, muchachos, si el área de esta corona es pi por a cuadrado y q es el punto de tangencia, entonces necesariamente QA tiene que medir a minúscula, ¿verdad? QA es a minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, muchachos, si tú tomas el centro, ¿no? O es centro y E también es punto de tangencia, a partir del centro, ¿no? Vas a trazar el radio, perdón, hacia el punto de tangencia, que es Q, ¿no? Y a partir del mismo centro, muchachos, vas a trazar el radio en la grande hacia el punto de tangencia, que es E. Pero miren la figura, en A es 90 y en B es 90. Quiere decir que QA es paralelo a EB. Algo así como hicimos en la pregunta 1, ¿no? Entonces, se estaría demostrando que el punto Q, el punto O y el punto E están en la misma línea recta, porque son paralelas, ¿no? Eso lo voy a escribir, ¿ya? Aquí, mira. Se observa, ¿no? Se observa que AQ es paralelo con BE. Ahora, dato importante es esto, muchachos. Si tú no ves esto, si tú no te acuerdas la teoría, mira, hagas lo que le hagas, no te va a salir, ¿eh? Por eso es importante la teoría. Hoy vemos que A era pi por errote cuadrado menos errito cuadrado. Pero también había otra fórmula que era pi por A cuadrado. Y ese A cuadrado que te están dando como dato es esto precisamente, porque Q es punto de tangencia. ¿Ya? Y no es el único, ¿eh? No es el único, muchachos. Mira. Una vez que ya quedó claro de que el punto Q, el punto O y el punto E son colineales, además en Q es 90 grados y en E también es 90 grados, entonces ahí se forma un rectángulo. Quiere decir que EB también es A minúscula, ¿no? Y con ¿ya? Para eso siempre yo necesito una secante, y la secante va a ser esta de aquí, mira. Obviamente vamos a tener que prolongarla para que sea secante, ¿no? Ahí está, a ver, no te muevas, ahí está, ya está. ¿Ya? Mira. Ya, chicos, y ahora vamos a encontrar esos segmentos, ¿ah? ¿Eh? Ya, vamos a encontrar esos segmentos, muchachos. Al punto de arriba, ¿no? Al punto de arriba, vamos a llamarle, a ver, una letra, muchachos, ¿no? A ver, ¿qué letra? Una letra bonita. ¿Cuál es la letra más bonita, muchachos? La U, sí, ¿no? Ahí está, la U. Ya, muy bien. A ver, lo mismo, mira. Si el área de la corona es pi por A cuadrado y P es punto de tangencia en el círculo menor, entonces UP también es A minúscula. A este puntito le voy a llamar, ¿qué te parece? Le llamo E. Ya E, ¿no? Ya E. A ver, otra letra, muchachos. Ya. AUP es igual a PF, y cada uno de ellos es igual a A minúscula. ¿Ya? Entonces el PF también es A, porque el área de la corona es pi por A cuadrado, ¿no? Entonces no te olvides que a ti te están pidiendo calcular PB, ¿ya? Entonces decimos por aquí, muchachos. Ya decimos por aquí. Ya salió ya, mira. Sea PB igual a X, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar en el círculo mayor, muchachos, el teorema de la tangente, en este círculo de acá. ¿Ya? Teorema de la tangente. ¿Cuándo hemos hecho eso, profe? Esta es la clase 16, ¿no? Eso vimos en la clase número 13, ¿ya? Junto con polígonos regulares, o sea, hace 3 semanas, muchachos, ¿no? ¿Ya? Teorema de la tangente. A ver, la tangente sería BE. BE, la tangente al cuadrado, BE al cuadrado, ¿a qué es igual? Toda la secante. La secante sería BU, ¿no? BU, así. Por la parte externa. ¿Quién es la parte externa? A la grande. BF, ¿sí? BF. Y ahora voy a reemplazar, muchachos. BE es A. Al cuadrado, ¿no? ¿Quién es BU? BU sería PB más PU, pero PB es X y PU es A, o sea, BU sería X más A. Por BF, ¿quién es BF? Mira, BF es PB menos PF, PB es X, PF es A, o sea que BF es X menos A. Y eso te trae recuerdos o no, muchachos, ¿no? Suma por diferencia es diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces acá vas a poner A cuadrado igual. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados, ¿no? Así te queda. Vas a sumar 2A cuadrado. Igual a X al cuadrado, ¿no? Saca raíz, muchachos, y ya está la respuesta, ¿no? Al sacar raíz, el valor de X sería A por la raíz de 2. Y listo. Entonces, se acabó, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, muchachos. Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Se fue un ratito, creo. Sí se ve, ¿verdad? ¿No se ve? Chispas. Pero recién, ¿no? O hace rato. Recién se ha ido, ¿no? Creo que algo pasó y se fue. Lo voy a volver a compartir, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Pero se ha ido recién, ¿no? No está hace rato así, porque nadie me ha dicho nada tampoco. A ver, confirmen. Llegaron a ver hasta el final del problema, ¿no? Tetraédrica, se dice. Sí, para ti, allá. Triangular. Muy bien, muchachos. No sé, creo que hay un espíritu rondando por acá. Sí, de la nada se fue así. Pestañó, creo que tengo que reparar algunas cosas. Muy bien, muchachos, muy bien. Esa sería entonces la solución a esta figura, ¿no? Ya está, listo. Tómenle captura a esto, muchachos. Ya, tómenle captura a esto, muchachos. Y pasamos a las 5. Preguntas que en el examen de admisión, muchachos, ¿no? Así no les guste, obviamente las tienen que resolver, porque mientras más resuelves, obviamente, ¿no? Más puntos obtienes para ingresar. Pero hay preguntas, jovencitas, que son operativas, ¿no? Esas preguntas, por más que uno le busque una manera de hacerla corta, de hacerla no tan laboriosa, caballero nomás, son operativas, muchachos, ¿no? Esta es una de ellas, ¿ya? Yo voy a tratar de hacerlo de la manera más corta posible, ¿no? Mira, si yo les digo ahorita a ustedes, a ver, encuentren la respuesta, se van a demorar. Les va a salir seguramente, pero se van a demorar un montón. Entonces, en esos casos siempre hay que ver, ¿no? Por eso se practica previamente, pero hay que ver la manera de poder hacer esto lo más sencillo y lo más rápido posible, ¿no? Así que veamos, ya veremos qué tal sale y ustedes me dicen, a ver, muchachos, si captan o no rápido esta idea, ¿ya? Dice la figura O es centro, ¿ya? Y también dice que N, que está aquí abajo, mira, N y B, que está por arriba, son puntos de tangencia, ¿no? A, O, C, D es un trapecio isósceles. Ojo, dice que es isósceles, ¿no? Y la medida de AB, muchachos, es igual a 22, ¿ya? Vamos a acotar AD, todo esto es AD, ¿ya? Esto es 22, dice, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Este es 22. Muy bien. ¿No? Ponemos ahí. Ya me pasé. ¿Qué importa? ¿Ya? Este 3.22. Ojo, es dato, ¿ah? ¿Eh? Ya, y luego dice que el radio mide 8. Ahí está el 8, ¿no? Si esto es un trapecio isósceles, muchachos, ¿estás de acuerdo conmigo de que AO mide lo mismo que CD, verdad? Le voy a llamar un A minúsculo, ¿ya? Ahora, otra cosita que tienes que observar acá. Si B y N son puntos de tangencia, ¿qué pasa si el punto D que está por acá lo unes con el centro? ¿No pasa nada? No, sí pasa algo, ¿no? Cuando lo unes con el centro, muchachos, esa línea es bisectriz. ¿Se acuerdan el chinito, sí, no? Esa es la propiedad del chinito, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir que este ángulo va a ser de la misma medida que este ángulo. Yo no sé cuánto es ese ángulo, ¿no? Por eso le pongo variables alfa y alfa. Por ser isósceles, en el vértice A también es 2 alfa. Como es un trapecio, por dato, muchachos, la base OC es paralela a la base AD. Entonces, aplicando la Z en O, tiene que ser alfa. Y en C, por paralelas, o en todo caso por ángulo externo en ese triángulo, es 2 alfa. Y mira, ahí se ha formado un triángulo isósceles, que es el triángulo OCD. Es isoscelito, muchachos. Quiere decir que OC mide A. No, OC mide A. Pregunta, ¿hasta ahí todos de acuerdo, muchachos? ¿Alguien voló en alguna parte? ¿Qué dice Mateo? Los hackers. No sé qué será. Pero bueno, ya está. A ver, ¿alguien entendió todo? ¿Se entendió todos de acuerdo? Ya mira, porque lo tienes que hacer así, directo, lo tienes que hacer así, sin pensar mucho y sin hacer tanta cosa, porque si no, te vas a demorar un montón este problema. Y esa no es la idea, sino. Ya ahora, estoy haciendo lo tradicional. Todo eso es lo que cualquier alumno común y silvestre se le debe ocurrir, sino. Silvestre. Ya, estamos haciendo lo que haría cualquier alumno. Y ahora, muchachos, ¿qué más? Veo que O es centro. P es punto de tangencia y N es punto de tangencia. ¿Te acuerdas que en esos casos lo que se recomienda hacer es trazar el radio, sino? Trazar el radio hacia los puntos de tangencia. Entonces voy a trazar el radio OB, ¿no? Y de una vez, muchachos, también voy a trazar el radio ON. ON. ¿Ya? Por aquí. ¿Cuál es la razón para hacer esto? ¿Te acuerdas? Porque el ángulo en los puntos de tangencia siempre miden 90 grados, ¿no? O sea que en B es 90 y en N también es 90. Pero recuerda que el radio mide 8. Acá también es 8. Ya está, chicos. Ya está, mira. Voy a sombrearlos, ¿ya? A ver. Amarillo puede ser, ¿no? Verde que sea, ¿no? Ese es verde, ¿no? Ya, celeste, ya, mira. Mira el triángulo de aquí. Es el triángulo ONA. ¿Ya? Mira el triángulo ONA. Y dilo así, por favor, no lo digas al revés. Ya, mira el triángulo ONA. Y mira el triángulo, muchachos, OBC. OBC. Pregunta, ¿son congruentes o no, muchachos? Sí son congruentes, ¿no? Ya, sí son congruentes, muchachos. Y si son congruentes, yo puedo decir que si este cateto BC mide un M, el cateto N también es M. Pero aplicando la propiedad del chinito, muchachos, ¿no? Aplicando la propiedad del chinito, DB es igual a DN. O sea que DN también es A más M. Y de ahí sale una primera ecuación, ¿no? Que M más A más M es 22. Y por Pitágoras, 8 al cuadrado más M al cuadrado es A cuadrado. Y ahí está tu sistema ya. Por eso te dije, es operativo, ¿no? Vas a formar un sistema, pero está un poco bravo, sino, ¿no? No es imposible, pero sí está un poco bravo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, en el triángulo, o estamos diciendo primero que el triángulo ONA es congruente con el triángulo que sería OBC, ¿no? OBC. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué cosa deducimos? Que AN mide lo mismo que BC. y le estoy poniendo un M minúscula. Luego, en ese mismo triángulo, o en cualquiera de los dos, por el teorema de Pitágoras, sabes que 8 al cuadrado más M al cuadrado es A cuadrado. Ahora, en la circunferencia, ya acá en el lado del derecho, muchachos, tú dices, ¿no? En la circunferencia, ¿no? A ver, la circunferencia, aplicando la propiedad del chinito, dn mide lo mismo que db. Y eso sale a más m. Entonces, m más a más m es igual a 22, que es dato del problema. Listo, muchachos. Listo. A ver. A esto anterior, ya, mira aquí, a esto anterior le vas a llamar ecuación 1. ¿Ya? Y a esta otra le vas a llamar ecuación 2. Entonces dices, de 1 y 2. ¿No? De 1 y 2. ¿Quién se luce ahí, muchachos? A ver, Piero, Mateo. ¿Quién más está? Ricardo, Adrián, Ángel. ¿Quién está aquí? No se está respondiendo. Pueden tantear, a ver. O sea, tienes que reemplazar, por ejemplo, quieres calcular primero A, despeja en la ecuación A, y en la ecuación 2, A es 22 menos 2M. Y eso lo reemplazas en la ecuación 1, pero está al cuadrado, por eso te dije, va a salir operativo, ¿no? Chicos, ¿cuánto sale A y cuánto sale el otro? A ver, 15, 17. ¿Será el 6, 8, 10? A ver, prueba el 6, 8, 10. Si M vale 6, A sería 10, ¿no? Sí, él es, ¿no? Porque cumple con el otro, ¿no? 6, 8, 10, mira. M sería 6 y A sería 10. Comprueba, mira. ¿No? Cumple Pitágoras, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es 10 al cuadrado. Ahora reemplaza. M vale 6. 6 más 6 es 12, más A que es 10, 22. Ya está listo, ¿ves? Pero la pregunta es calcular el área de la región sombreada, muchachos, ¿no? O sea, necesito el ángulo. Si M vale 6, entonces este ángulo va a ser 37. Y aquí en O es 90. Por lo tanto, luego dice, muchachos, la medida del ángulo central, que sería el ángulo AOC, el ángulo AOC, muchachos, es igual a 37 más 90 es 127. ¿Ya? Entonces, el área que me piden es fórmula, muchachos. Pi por el radio. El radio vale 8. Al cuadrado sobre 360. Multiplicado por el ángulo, ¿no? Que es 127. Y ahí ya tú mismo eres. Puedes simplificar mitad con el 8 al cuadrado, que es 64, con el 360, sacas mitad. El 127 no tiene tercia. ¿No tiene tercia? No tiene tercia. Otro es primo, creo, ¿no? No tiene, no se descompone, me parece. Entonces solamente simplificas mitad, cuarta puedes sacar, ¿no? Octava, tiene octava, 45, y ahí queda, ¿no? Y ya lo multiplicas, ¿no? Y llegas a la respuesta, muchachos. ¿Está bien? Ya. Esa pregunta que acabamos de resolver, muchachos, fue un examen. ¿Ya? Entonces, como te has dado cuenta, tienen preguntas donde hay que operar regular. Siempre es bueno que antes de operar, tantea. Porque de repente es un triángulo conocido. En este caso era el 6, 8, 10 que lo hemos trabajado 20.000 veces. ¿No? Si tú tienes que tantear todos los triángulos que conoces, que no te va a demorar mucho, mira, tantear al toque te va a demorar, ¿qué? 30 segundos, un minuto exagerando, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Un minuto máximo, ¿no? tampoco son un montón de triángulos, son tres o cuatro que puedes tantear, ¿no? El 6 o 10, el 5, 12, 13, o qué más, ¿no? Eso prácticamente, ¿no? Si ves que no te sale, ya caballero nomás dice, no, no sale por aquí, operas. ¿Ya? Pero antes de operar, primero siempre tantea, muchachos. ¿Ya? Muy bien, esa sería la respuesta, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo listo? Bueno, entonces, como les había comentado hace un momento, muchachos, estamos terminando el intermedio 2. Ahora pasan a ustedes a hacer el intermedio 3, ¿no? O avanzado 1, ¿no? Que es algo equivalente. En la próxima clase lo que ya vamos a hacer es la parte de geometría del espacio, ¿ya? Geometría del espacio. No se olviden lo que les comenté, descarguen sus materiales con tiempo, ¿ya? Descarguen todos sus materiales a tiempo, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y espero contar con la presencia de todos ustedes, ya muchachos, para que sigan aprendiendo en estas clases. Yo sé que el sábado les cuesta siempre a la mayoría ingresar, quisieran algunos que las clases sean de lunes a viernes nada más, pero el que quiere ingresar y el que quiere sobre todo ingresar a la uni, tiene que dedicarse no 5 ni 6 días, sino todos los días de la semana, muchachos, ¿ya? Hasta domingo, ¿ya? Recuerda que ya hay fecha para el examen, ¿no? Lo único que falta definir es si va a ser virtual o va a ser presencial, pero la fecha ya está fija, ¿ya? Que va a ser la primera semana en marzo, así que no piensen, no, falta un montón, nada que un montón, muchachos, ¿no? El tiempo pasa volando, mira, ya septiembre, 2021 septiembre, ¿no? Y parece que fue ayer, estábamos celebrando Año Nuevo, ¿no? Entre comillas, porque no hemos celebrado nada por este asunto de la pandemia. Pero, tienes que ponerte las pilas, ¿ya? Así que yo les sugiero que ustedes se animen y sigan participando, sigan ahí, muchachos, y seguramente por ahí se incorporarán más alumnos, esperemos que así sea, y puedan hasta el final continuar y sobre todo ingresar. El día viernes fue la ceremonia de cachimbos de San Marcos, hubo un montón de cachimbos de la Academia Pitágoras. Entonces, también hay una ceremonia para cachimbos uni, esperemos, o espero yo, que en esta ceremonia que es en marzo, poderlos ver a ustedes, muchachos, ya coronados como cachimbos, chicos. Entonces, ahí vamos a quedar. No dice más problemas. Tienes en la guía de ejercicios más problemas, más ejercicios para que sigas practicando. Hacer. ¿Está bien? Muchachos, los dejo entonces porque me dicen que tienen clase con el profesor Dan. Saludos, amigos, muchachos. Y nos estamos viendo muy pronto, chicos. Chao, cuídense mucho. Ja, ja, ja, ja, ja.